en el aire, con los pies en la tierra. Las voces de nuestro territorio en Estación Golondrina. Bueno, lo venimos anunciando. Estamos en comunicación telefónica con Paola Garnero. Ella es doctora en ciencias biológicas, becaria postdoctoral del CONICET en la Estación Forestal INTA Villa Dolores. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, lo estuvimos charlando toda la semana aquí porque habían llegado algunas imágenes de parte de oyentes sobre cómo se encuentra hoy el lago, que tiene ese color verde, esa textura tipo témpera, algo así como pintura. Entonces nos comunicamos contigo, Paola, para que, vos que sabes del tema, que nos traduzcas un poco, porque estuvimos investigando palabras muy raras, extrañas, que no comprendemos. ¿Qué nos puedes decir de qué es ese color verde, de dónde sale, por qué, qué hacemos? Bien, bueno, el color verde que se está observando se denomina, o sea, es debido a un proceso que se llama eutroficación. Que para explicarlo un poquito simple, la eutroficación es algo natural que ocurre en los lagos, en los embalses, pero en los últimos años se ha visto como que este proceso se da muy seguido por acción del hombre. La eutroficación se debe a que hay un aumento en los nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, que llegan al agua en su mayor medida por la eliminación de efluentes cloacales que no son tratados o que están maltratados. Entonces, ¿esto qué provoca? Que las algas y otros organismos acuáticos que viven allí en los ecosistemas empiecen a tener un montón de comida, se empiezan a reproducir, consumen mucho oxígeno, lo cual da esa baba verdosa que se ve media flúor. Es como la gran cantidad de organismos que se reprodujeron. Y lo que puede llegar a provocar es que al disminuir el oxígeno en el resto del ecosistema acuático, afecte principalmente a los peces. Hay veces que bueno, han escuchado más que todo el lago San Roque en Córdoba, la provincia, de mortandades de peces, y muchas veces se pueden dar por este fenómeno de que se consume tanto el oxígeno que los peces no tienen para poder respirar. Así que, bueno, creemos que lo que se está observando viene un poco por ese lado, ya que acá en el valle estuvo lloviendo muy poco. Para que se dé este proceso, bueno, tiene que haber una descarga de nutrientes excesiva, tiene que haber poca lluvia, las temperaturas tienen que ser elevadas. Bueno, y es un combo que venimos viendo en el valle en los últimos meses. Claro, es lo que viene pasando en realidad. Sí, sí. Bien. Sí, no podemos asegurar el tema de los efluentes, pero sí coincide con un aumento del turismo en todos estos meses y bueno, y habría que corroborar qué se hace con los efluentes agua arriba, donde si se tiran tratados, cómo se tiran. A ver, una cuestión, no es que hay más afluentes cloacales en el lago, sino que toda esta cuestión de medioambiental, de que el aumento de las temperaturas, por ejemplo, la falta de agua, la seca, hace que suceda esto. Claro, es como que necesitas que se den varios factores. Uno es que haya una fuente de que esté aumentando los nutrientes, que podría ser una mayor descarga de efluentes cloacales maltratados o no tratados. En conjunto, digamos, con el aumento de la temperatura, la baja en el agua. También hay un cambio en lo que es la estructura del bosque en los últimos años. Entonces, como que ese combo, ese conjunto de variables, de factores, provoca la eutroficación. Y que si nos ponemos a ver, es lo que está pasando en el último tiempo. Sí, es exactamente lo mismo que pasó en el lago San Roque, como lo mencionabas, hace algunos años estaba igual, digamos. Sí, bueno, el lago San Roque tiene un problema de un gran avance urbano, claro, a su alrededor, y bueno, también con todo el cambio climático, con el aumento de la temperatura, las bajas en el agua, hace que cada ciertos periodos vuelva a aparecer la eutrofización en el lago. Paola, ¿qué hacemos? Y bueno, primero yo creo que es muy necesario investigar, que es una de los proyectos que tenemos acá desde el INTA, empezar a trabajar un poco la calidad del agua. Bueno, yo vine con la idea de trabajar un proyecto así porque uno puede decir, se puede deber a un aumento de fluentes maltratados, pero estaría bueno tener un respaldo de datos, de muestreos para poder corroborar eso. Y en el caso de que sea así, bueno, hay que tomar medidas que, digamos, restrinjan eso, que es lo que más está a nuestro alcance. Después, lo que son las altas temperaturas, bueno, sabemos, claro, que estamos atravesando un cambio climático a nivel mundial, que es un poco más complejo, y la que también trae como consecuencia la disminución de las lluvias. Pero creo que acá localmente lo importante es empezar a monitorear el agua, empezar a ver si hay carga de bacterias, coliformes principalmente, en el agua, investigar un poco dónde se están tirando los efluentes, ver si esto cambia cuando hay más turismo, cuando hay menos turismo, como para poder remediar un poco o poner normativa. Paola, buen día, ¿cómo estás? Francisco te saluda. Sí, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Bien. Vos decías que viniste un poco a trabajar en esto, ¿no? Con un proyecto desde el INTA. En concreto, ¿ya han podido empezar a laburar? ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Qué tareas concretas están haciendo o proyectan realizar? Bueno, acá sí, yo me sumé a un grupo que ya estaba bastante consolidado en el INTA. Ellos vienen trabajando con el ordenamiento territorial en todo lo que es la zona. Hay algunos de los chicos del grupo que trabajan con cambios en la vegetación, con fuego, y yo venía como faltaba la patita de lo que es el tema agua, así que no hemos empezado a monitorear, porque bueno, es una cuestión de papeles que con respecto a los institutos, pero ya estamos tramitando el poder empezar a muestrear todo lo que es calidad y cantidad de agua también. Nos interesa saber con cuánta agua estamos contando en el valle, no solo agua superficial en los ríos, en los arroyos, sino también agua subterránea, porque bueno, hay un problema, digamos. La verdad es que hay un avance inmobiliario que cada vez es mayor y no hay un control de cuánta agua tenemos, hasta dónde podemos permitir el avance inmobiliario con el agua que tenemos. Entonces, esa es como la idea de contabilizar cantidad y también ver la calidad, qué está pasando en los ríos, cómo es la calidad del agua en todo lo que es la cuenca de los sauces de Tras la Sierra. Cuando hablas de la cuenca de los sauces de Tras la Sierra, digamos, el territorio que abarcan desde los proyectos que van a laburar aquí en el valle, ¿qué localidades y qué digo, ambos departamentos, departamento de San Alberto, departamento de San Javier? Sí, la idea es más o menos desde donde nace el río de los Sauces, la cuenca, en verdad, que es de Panaolma un poco más arriba hasta todo lo que es la parte del bajo de Villa Dolores, que se pierde el río de los Sauces. La idea es, bueno, trabajar el cauce principal de la cuenca, que es el río de los Sauces, y los ríos y arroyos que van, digamos, llegando junto con el dique, no solo el dique La Viña, sino también Boca de Río. Pero bueno, tenemos la idea de abarcar lo que más se pueda, claro, de la cuenca, digamos. Bien, Paola, ¿y la iniciativa de realizar este trabajo parte del grupo o es a demanda, digo, del gobierno de la provincia de Córdoba, de algún municipio en concreto, o es iniciativa de investigadoras e investigadores que se nuclean y dicen queremos trabajar en esto? Sí, en realidad el grupo, como te digo, el grupo de INTA, venía, la estación forestal venía muy consolidada con varios temas y tenían como la necesidad o la inquietud de trabajar el agua, que hay mucho, yo vengo del otro lado, de Sierras Chicas, trabajando en agua, en contaminación en peces, y para este lado faltaba como bastante información. Entonces surge del grupo la idea de trabajar esta temática que consideramos que es muy importante para el valle, que no hay tanta información. Entonces sí, no es una idea ni gubernamental, y bueno, sí obviamente apoyada por hoy CONICET INTA, que nos dan los espacios y las becas y los proyectos para poder llevarlos a cabo. Bien, bueno, bien, vale aclarar esto, ¿no? Porque uno ve diferentes iniciativas desde el gobierno de la provincia, como entre otras el acueducto este que se está construyendo, sí. Y uno imagina que lo deben realizar en base a tener bastante información sobre la cantidad, la calidad del agua que hay en la zona, como para poder pensar ese tipo de desarrollos, ¿no? Pero bueno, hay poca información desde el gobierno en cuanto a cuáles son los insumos de datos con los que cuentan para desarrollar estos proyectos. Sí, desconocemos los estudios que supuestamente o lo que se debería hacer de manera correcta o deberían haber hecho, y que creemos que estaría, debe estar hecho, es un estudio de impacto ambiental antes de llevar a cabo esta obra. Y sí debería haber un estudio previo que más o menos tenga en cuenta la cantidad de agua que puede dar el dique, porque no nos olvidemos que el dique también reparte agua para producción. También tuvimos una sequía muy importante este verano, donde se bajó la cota del dique para poder abastecer de agua. Y hay como un problema hídrico bastante importante, entonces sí uno esperaría que haya un estudio previo que asegure que esta obra realmente va a permitir abastecer de agua y no va a afectar a los niveles del dique. Uh-huh. Bueno, será nuestra tarea. Contamos con esa información, ¿no? Claro. Es lo que creemos que se debería haber hecho previamente. Sí, será nuestra tarea indagar por ahí para ver si está disponible, ¿no? Esa data. Por lo pronto, bueno, aquí desde la Radio El Grito, desde el programa, acá en la mañana, les dejamos abierto el espacio para comunicar lo que crean necesario, y es valioso que las comunidades de Tras la Sierra vayan conociendo, ¿no?, los resultados de estos estudios, porque en función de eso se va a poder planificar un poquito más, tanto los municipios, las comunas, sus planes de desarrollo territorial, su planificación, y bueno, también las vecinas y los vecinos, cómo hacer para cuidar, ¿no?, el lugar en el que vivimos. Sí, es importante resaltar eso. Justamente acaba de salir hoy o ayer un libro de ordenamiento territorial que forma parte de un proyecto en el que ha participado la Estación Forestal, así que está bueno saber que hay un espacio por ahí para contar un poco también lo que es el ordenamiento, que bueno, que está bueno planificar cómo queremos el territorio en base a los recursos que tenemos. Creo que es un momento crucial para que se pueda hacer eso, y bueno, agradecemos que está el espacio. Bien, bueno, te agradecemos mucho el contacto, tu tiempo ahí, tu disponibilidad, y por ser la traductora también de un poco de todas estas cosas que veníamos leyendo que no habíamos entendido demasiado. Así que te agradecemos, Paola, y bueno, era bastante esperable, lamentablemente, con todo esto que decís, que el lago terminase así. Seguiremos de cerca el tema, te agradecemos, Paola, y estamos en contacto. Por el interés. Dale. Hasta luego, Paola, gracias. Que tengas buen día. En el aire, con los pies en la tierra. Las voces de nuestro territorio en Estación Golondrina. Comunicación telefónica con Paola Garnero, doctora en ciencias biológicas, becaria postdoctoral del CONICET en la Estación Forestal Intervicho Dolores, sobre este tema del color extraño que anda en el lago.